Músicos hay muchos, pero ¿qué pasa si ponemos una guitarra? Si ponemos un teclado. Si alguien canta. Cuando estés con él, dile. Cuando estés con él, cuéntale. Y alguien dice el nombre de la banda. Copacabana. Esta es la música que tus oídos querían escuchar. Para que lo sienta. Copacabana. Ahora se llama Copacabana. Pedilo acá, en tu radio.